Desbarranqué, dice el hombre y la mujer, que toma el otro camino, el de ahí nomás, se aleja sola, se dispersan, se sienten cómodos con su nuevo andar. ¿Desbarrancan? Cada huella marcada en la nada, cada paso ciego, cada mirada, cada cuerpo, va creando un nuevo camino, el camino elegido, aquel que no se construye solo, ni tampoco podemos construir solos. Con la imaginación colectiva, orientada a la búsqueda de ese horizonte que ya es mágico por no ser vertical. El desbarranco no es solo caminar para llegar, sino construir para caminar. Desbarranquemos. Abre la puerta y saluda con un beso a sus compañeros y compañeras. La ciudad se va despertando de a poco, al igual que ellos. Sus cosas descansan sobre una de las sillas de la habitación, mientras se predispone para trabajar. El espacio que ahora funciona de cocina, en otros momentos hace de centro cultural. Sus manos empiezan a cubrir de blanco. De a poco, la masa se va tomando forma. Se va transformando junto a él. Se va moldeando con precisión artesanal los bollos, para luego rellenarlos uno a uno. Sus compañeros se van sumando, complementando su labor. Gota a gota, el sudor resbala despacio recorriendo sus sonrisas, con la satisfacción de estar trabajando codo a codo y buscando colectivamente plantar las raíces para una nueva forma de trabajo. Con el sol que empieza a levantar temperatura, se hornea el pan que minutos después saldrán a vender y repartir. Da baleia mora mestre Jonas. Desde que completou a maioridade, a baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Jonas, e ele diz que é um santo homem. E ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim. falei, a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. Comida sana. Comida sana, yo me acerqué y pispié, tipo, mucho sushi, muchas ensaladitas y vegetales así, como silvestres, le ponen, bueno, le ponen todos nombres, zaraza, digamos. Sí, pero que nunca sabes lo que son. Claro, y que no te llenan ni a palos, además. Sí, lo que sabes es que es re poco, claro, justamente. Pero me ha llamado la atención eso, los negocios naturistas que hay así de comida, de comida natural. Y además, en las mismas cuadras había un lugar de gimnasia que consiste en 40 minutos de ejercicio y después estaba una cama que te pasa un rodillo por abajo de relajación que son 40 minutos también, ¿no? Claro, todo está pensado también como para... Tu hora de almuerzo. Para la hora de almuerzo, ¿no? Para ese momento que uno sale del laburo por el tiempo que te permiten salir y que desarrolles todas esas actividades que en teoría la harías para relajarte o para, digamos, aprovechar de ese tiempo libre para tu persona, para vos mismo, y al fin y al cabo se inserta en un recorrido que no sale de esa rueda grande que en la que... el sistema, digamos. Igual cuando te dejan tener la hora de almuerzo también, en muchos lugares no podés tener la hora de almuerzo, o sea, supuestamente existe y no existe. No, además yo digo, bueno, me compro la comida natural, ¿no? Así, sin nada con salsa, venden todo, verduras, qué sé yo, pero voy y la como en el escritorio, en donde está el teléfono que no deja de sonar por ser la hora de almuerzo. Entonces, como que de repente empecé a pensar que hay un montón de actividades alrededor de mi laburo, y que supongo que en otros laburos puede ser así, en pleno microcentro, que están insertados en el tiempo productivo del trabajo, digamos. Como atendés un llamado telefónico, atendés al público, pones esto, pones una cosa, ¿verdad? También vas a la cama, te comes una ensaladita verde, pero nunca cortás con nada de todo lo que venís, así como productivo. O sea, tenés que usar el tiempo para algo productivo. Totalmente, y... en un momento era, bueno, nosotros elegimos para nosotros comer comida sana, comer verduras, comer fruta, para rechazar esa lógica de comer cualquier porquería en la calle, comer en 5 minutos, pero resulta que al fin y al cabo con estos lugares de comida sana, por así decirlo, que se han instalado en los lugares cercanos a los grandes núcleos de oficinas o de trabajo, terminan teniendo las mismas lógicas de comida rápida o de velocidad, que estás ahí, llegás a la barra, pedís, te lo dan, te lo llevas en una bolsita de cartón y lo comes en 5 minutos. Sí, en realidad son paliativos para que vos sigas a digamos, en el mismo engranaje en el que estás, como que para que una forma de resistencia, o sea, son ofertas que te da el propio sistema para como forma de paliativos para las propias lógicas del sistema. Es como muy perverso en algún punto. Igual mejor eso a lo que pasaba en mi trabajo, que eran mis compañeros hacían dieta y un día decían, hoy la voy a romper, no sé, y se iban a McDonald's. Y era como darse el gusto ir a McDonald's a comer. Yo decía, esta gente está loca, yo por mí nunca iría a McDonald's. Creo que una vez sola fui a comer y dos o tres veces a desayunar, así que... No, pero lo que pasa es que salirse de la norma, romper con lo cotidiano, desvariar, derivar, saltar. El desbarranco. Saltar y agarrar el cielo, tomarlo en nuestras manos y hacer con él lo que quieramos. Lo que quieramos. El desbarranco. Saltar bien alto, agarrar el cielo con las manos y hacer con él lo que uno quiera. En el quinto programa de El Desbarranco. ¿Cumplimos un mes ya? Más de un mes, sí. Lo pasamos. Wow. Recién me encontré con Industria Argentina que me dice, estamos festejando nuestro primer año. Dije, chao, claro. 41 programas. ¿Qué lo tiró? ¿Llegaremos nosotros a 41 programas? Igual bueno, nosotros tenemos 2 horas de vida, entonces, o sea, 2 horas de vida por programa, por 5 son 10. Si contamos ya la cantidad de horas, estamos más cerca. Hacemos 20 y le estamos pisando los talones, así que los vamos a correr. Decirle a esos de Industria Argentina los vamos bueno, a correr. Bueno, digámosle feliz cumpleaños a claro. Los compañeros de Industria Argentina que están estos mismos martes de 7 a 8 por la colectiva. Bueno, con esta historia de seguir encontrándonos con amigos colectivos, por decirlos, y amigas colectivas. Hoy vamos a estar charlando, estuvimos charlando la semana en realidad con un colectivo autogestivo que se llama Burbuja Latina y además con Cerveza La Cebada, porque la idea es un poco es empezar a abrir un camino que va a tener una continuidad en varios programas, que es esto de la autogestión, digamos. ¿Qué es esto de la autogestión? Podría ser en realidad una pregunta. De un montón de experiencias. Como también lo son las fábricas recuperadas, algunas con algunas características particulares, como digamos hay una diferencia, después la vamos a charlar un poco más profundo entre las fábricas recuperadas y estos colectivos autogestivos, y ver de qué se trata esto llamado de la economía social, solidaria, que parece como una economía emergente para pobres, pero bueno, vamos a rascar un poco más ahí a ver qué hay ahí abajo. Sí, vamos a tener, entre otras cosas, a los compañeros de Burbuja Latina, que nos van a contar un poco su experiencia. Vamos a tener un poco de historias de viaje. Vamos a hablar de un personaje de la literatura peruana. No vamos a adelantar mucho más, pero... Nos vamos a Perú un rato, ¿no? Yo me quiero ir en serio. Vamos a viajar por Latinoamérica, porque también vamos a andar por Brasil. A Burbuja Latina, vamos a ir al país Burbuja Latina. Es verdad, podría ser. Vamos a viajar en una burbuja latina, vamos a estar por Perú, vamos a estar por Brasil. Ya está. En fin, ¿qué les digo? Bueno, también se pueden comunicar con nosotros, de tanto que estamos hablando, ¿no? Los que nos escuchan. Para que dejemos de hablar un cacho nosotros, nos pueden llamar al 4958-1037. Y si no tenemos un blog, que nosotros vamos subiendo cositas ahí para que ustedes pispeen un rato, que se llama Desbarranco Radio @ siempre tengo una arroba. ¿Saben cuál es el tema? Hay una brecha digital claramente y yo estoy fuera de eso. O sea, estoy del lado de los que no saben distinguir. Yo creo que si tenemos una casilla de correo que se llame desbarrancoradio@blogspot, tenemos un montón de mails, pero en algún momento los vamos a ver capaz. No, bueno, vamos de vuelta con el blog divino que estamos teniendo y que seguiremos teniendo, es el desbarrancoradio.blogspot.com y el mail ya no puedo pensar tanto. El mail, bueno, es el desbarrancoradio@ el desbarranco@lacolectiva.org. Comunicaciones.ar es un clásico del programa, las confusiones al momento de las vías de comunicación. Yo digo que no digamos mal las vías de comunicación. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, que venga a Ángel Gallardo, 752, tercer piso. Acá arriba estamos en la colectiva de 23 a 1. De última, el teléfono siempre sale bien, que nos llamen y pregunten. O mensajito de texto a un conocido del desbarranco, de los que estamos haciendo el de este programa, que siempre en la parte de las vías de comunicación son un desastre. No sé, bueno, tenemos un confusionismo comunicacional, digamos, de vías de comunicación. Podemos decirlo parodiando a un compañero que habla del confusionismo. Y también estamos en Facebook. En Facebook, que siempre nos deja mensajes. La gente, antes de que empiecen el programa, ya nos están dejando mensajes. Aguanten los oyentes del Desbarranco. Saludos a la Tiendita del Arte, que nos estuvimos compartiendo en la fiesta del sábado de la colectiva. También los compañeros del Ruido de la Furia estuvieron antes que nosotros, que siempre nos presentan y que nosotros nunca le damos las gracias. Así que... Bueno, tampoco en tanto autoflagelación. Estamos tranquilos. Es un martes raro, lluvioso, y vamos hacia el miércoles. Dale. Voy a decir programa de radio, escuchando por la tele. El Desbarranco. Un programa de radio. Escúchanos por la colectiva. Comunícate con nosotros. El Desbarranco @lacolectiva.org.ar. Si te gusta, decinos, y si no, también. I'm not afraid to die. Estás escuchando la Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. A partir de julio sale a la cancha por Radio La Colectiva, que la sigan oyendo. Los lunes de 19 a 20 horas, 60 minutos donde se mezclan una mirada crítica del deporte y la música menos reconocida de Buenos Aires. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo. Todos los lunes a las 19 por Radio La Colectiva. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en La Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Una partida. ¿Cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia. Estuve hace poco en Cerro de Pasco. Estuve hace muy poco. Yo cada vez que voy, voy y subo a la cordillera para ver qué está pasando. Y lo terrible es que veo que no pasa nada. En el Jinete Insomne, justamente el tiempo se para. Hay un momento en que, debido a la cobardía humana, empieza a pararse el agua, los ríos se detienen. En lugar de puna se hace un lago, porque el agua se ha parado, el ambiente transcurre en marítimo, y es que el tiempo se ha detenido. Esta, pero no es una metáfora gratuita, es una metáfora real, porque yendo con los documentos de 1705, o de 1780, o de 1914, uno ve las mismas quejas y las mismas cosas, y casi ve a las mismas personas y las mismas casas. Hay esperanza porque donde hay lucha hay esperanza. Y me pareció esto importante. Por ejemplo, yo he tomado los personajes no para demostrar cosas negativas, sino para intentar demostrar cosas positivas. ¿Quién es el Jinete Insomne? Es otro de estos hombres que yo los juzgo extraordinarios porque lo son en la medida en que realizan actos superiores. Por ejemplo, yo la primera vez que oí hablar del Jinete Insomne fue en uno de estos pueblos, cuando me contaron que el presidente de esta comunidad había salido a medir sus tierras para demostrar la justicia de su causa en un juicio que ya duraba 250 años. Todo esto muestra la detención del tiempo, que es lo que yo planteo en ese libro. Este hombre, por ejemplo, salió a medir esos límites y los midió, perseguido por la policía, perseguido por los hacendados, y salió ya enfermo y midió estas tierras, según me contaba Agapito Robles, que es personaje de uno de mis libros del cuarto. Me dijo, estuvo 21 días sin dormir, él iba a caballo delante de todos diciendo, tendremos justicia, 21 días sin dormir día y noche. Yo le dije a Agapito, es imposible que un hombre esté 21 días sin dormir, porque se muere. Mi hijo se murió, me dijo, llegó a las 6 al pueblo y se murió a las 7. Yo me quedé terriblemente impactado por esta historia, porque como este hombre, después averigüé, era exacta, era rigurosamente exacta. En el libro lo presento en otra forma, lo presento ya como una cabalgata que dura 270 años, que es lo que dura porque es un juicio que desgraciadamente está sin solución hasta hoy. Y a mí me parece importante mostrar que hay hombres que pueden tener ese coraje, sobre todo hoy, que se hace todo lo posible para demostrar que el hombre no vale nada. Yo creo al contrario, que el hombre vale mucho y que tiene una chispa grandiosa. La de Manuel Escorza, ¿no? Donde hay lucha y esperanza, donde hay lucha y resistencia, donde hay capitalismo y resistencia, donde hay mineras de resistencia, podríamos también resumir un poco. Esa es un poco la historia de los pueblos campesinos, ¿no? Indígenas en Perú, donde está tan metido Manuel Escorza, escritor peruano, nacido en 1928. En 1928, sí. Participante, digamos, activo de la lucha campesina de la década del 50, del 60. Desde joven, desde los 20 y pico de años ya estuvo metido. Desde muy joven fue un participante activo, tanto que a los 20 años ya se tuvo que exiliar. ¿Y a dónde se tuvo que ir el pobre Escorza? Y cuando está el golpe de estado de Odría, que implanta la dictadura en Perú, se va para México y para más tarde instalarse en París durante un periodo cerca de 10 años hasta que vuelve de nuevo a Perú. Ya dijimos que era escritor, era novelista, era poeta. Poeta, su obra se divide básicamente en poesía y novela. Ahí es donde podemos, creo, encontrar lo más interesante de Escorza, que tiene una serie de 5 novelas que toman el nombre de Las baladas, Las cantatas o La guerra silenciosa. A nosotros nos pareció interesante, digamos, esto también, por eso lo trajimos un poco a Escorza acá, a este desbarranco. Es esta mezcla que hace en sus novelas, esta mezcla de un componente histórico importante, todos los lugares, los personajes y las luchas que se relatan en sus novelas son reales, son parte de la historia de Perú, parte de la historia invisibilizada de Perú, parte de la historia que no aparece en la historia oficial. Que no se cuenta, esa que no se narra, esa que no se dice. Esa misma. Y mezclada esos datos históricos con una narrativa poética que es, a mi parecer, fantástica. Lo que hace que sea tan, tan linda toda su obra. Llamativa la historia de este hombre que había pasado 21 días sin dormir. Llegaron las 7... El jinete insomne. Sale a medir sus tierras para recuperarlas para su comunidad, con sus documentos de propiedad de 200 años atrás. Pasa 21 días sin dormir, dice Escorza, y luego esos 21 días se convertirán en la narrativa poética en 270 años aproximadamente. Y un poco también esto de los lugares donde habitó Escorza, donde dio esa lucha con los campesinos, junto al pueblo campesino, ahí en Cerro Pasco. Cerro de Pasco, que bueno, otro protagonista, digamos el protagonista negativo de estas historias campesinas, el opresor, el dominador, es esta multinacional, la Cerro de Pasco Cooper Corporation. ¡Qué gran nombre, la Corpo! No podía ser otra cosa que una multinacional extractiva y arrasadora, que empieza un poco a arrasar con las tierras, la propiedad de los campesinos, a desplazarlos. Y bueno, da origen a esta lucha campesina eterna, digamos, que no se limita a Perú, no se limita a Cerro de Pasco, no se limita a la Sierra Andina, es extensiva a toda Latinoamérica y más allá también. Sí, es una lucha que viene de años y que capaz ahora actualmente en la Argentina está como más a no sé, a ¿cómo se llama? Estaba en sangre, boga. En boga, o en como boga. Muy a pecho, estaba latiendo esta lucha contra la minería a cielo abierto, contra la minería en general, pero que en otros lados de Latinoamérica, donde capaz las tierras no son tan buenas como para la ganadería o el cultivo, años de explotación, no sé, el Cerro de Potosí se me viene a ver la cabeza, que tiene más de 500 años de explotación, y donde si pueden sacar cualquier mineral, van a seguir explotándolo. O incluso en la actualidad más tangible, el modelo sojero que expulsa a los campesinos de los campos, a los campesinos de sus tierras, expulsándolos de las ciudades para luego expulsarlos de las ciudades y dejarlos en los márgenes. Otra parte que nos interesa bastante del trabajo de Escorza es todo lo que tiene que ver con su apuesta cultural. Se considera que hizo una revolución editorial a partir de festivales masivos en los que se llegaron a editar 1 millón de libros, un poco tirando el mito este de las clases altas del Perú que decían, no, al pueblo no le des los libros, si no va a leer. Al pueblo dale una pala que vaya a trabajar, que para qué lo va a leer si no le interesa. Y Escorza responde, no es que no les interesa, es que no pueden acceder económicamente.

Estaba uno sentado y se acercó dos. Le dijo algo al oído y uno sonrió. Se levantaron y fueron a llamar a tres. Le susurraron al oído y tres sonrió. Se miraron y el mundo se hizo pequeño. Que contábamos al comienzo que vamos a estar escuchando Burbuja Latina, Cerveza La Cebada, productivos de parecidos a ellos, por ejemplo, bueno, Burbuja Latina es un caso, surgieron a partir de la crisis del 2001, uh-huh. Donde el escenario era de, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Digamos que es todo esto era implicaba no tener trabajo, en lo inmediato no poder pagar ni siquiera los consumos más básicos, y era empezar a encontrarse con compañeros y empezar a organizarse. A crear alternativas, ¿no? Sí, estallido, porque en realidad no es algo que surgió en ese momento. Parece como si hubiese implosionado así por arte de magia. Claro, surge, digamos, en contexto de lo que es, de lo que fue en algún momento el estado de bienestar, ¿no? Desde los 90, incluso preparándose desde antes, digamos, en los 70, va surgiendo esto que es la crisis del estado de bienestar, la crisis de las instituciones, el aumento de la desocupación, deja de existir lo que antes era un trabajo estable, y bueno, ¿no? Lo que es la desindustrialización. Ahí estamos. Y la flexibilización laboral. Digo, ante todo este contexto que surge, es necesario crear nuevas alternativas. Y bueno, las cooperativas, ¿no? Y los proyectos autogestivos surgen en ese contexto con subsidios que se dan en ese momento, como lo que fue el subsidio de autoempleo, lo que luego fue el plan Manos a la Obra, que todavía sigue. Sí, lo que vemos es que en realidad hay muchas experiencias que podemos empezar a diferenciar. Digamos, una cosa es lo que son las fábricas recuperadas, que tienen una determinada lógica, y algo un poco diferente es lo que son estos productivos que vamos a estar escuchando hoy, que tienen que ver no solo con esto de pasar ese mal trago de poder comer o de poder subsistir, sino de pensar la vida misma en general con otra lógica, y en ese sentido con una lógica colectiva. Por eso subrayamos lo de colectivo, de no pensarse desde las individualidades, sino a lo sumo de individualidades que se diluyen en el propio colectivo. Bueno, yo soy Javier, pertenezco a la cooperativa o colectivo de trabajo Burbuja Latina. Burbuja Latina se cija del proceso del 2001. Con un grupo de compañeros que se encontraron en la asamblea Gastón Riva, acá de Caballito. Y ante la necesidad de encontrar una fuente de laburo, básicamente para resolver las cuestiones materiales en un contexto difícil, empezaron a pensar más bien la idea de formar una cooperativa de trabajo, un colectivo de trabajo. Arranca tensionando o interpelando un poco al Estado en relación a unos subsidios de autoempleo que había en ese momento, o sea, programas focalizados para, básicamente, es casi para contener la pobreza, pero bueno, en ese momento los compañeros vino bien, y a partir de ese impulso arranca el proceso del colectivo de laburo, se empieza a producir mínimamente algunos productos y se empieza a vender. Hoy en día es difícil pensarse ingresando a un lugar de trabajo, sea una fábrica o donde sea, y pasar toda tu vida ahí, ¿no? Que es algo que por ahí las generaciones en nuestro caso, de nuestros viejos, podían pensar. Y con eso hilado, digamos, o atado el sueño o la posibilidad de poder finalmente tener tu casa propia y demás. Hoy en día eso, arrasada la flexibilización laboral y demás, no se puede pensar, digamos, por lo menos yo, me parece que las experiencias que estamos viendo de productivos autogestivos, existe la imposibilidad de pensarlo. Y también, no sé, no solo me parece la imposibilidad, sino en algunos casos el no interés de pensar ese ingreso al mercado laboral formal. Sí, cambia la idea misma de lo que es un trabajador y la identidad de los trabajadores. Las identidades, digamos, se difusen. Digamos, se comienzan a ser más difusas, ¿no? Y se empiezan a asociar las identidades con otro tipo de cosas que tienen que ver, en este caso, con un proyecto político, con lo que es la autogestión, diferenciándose del trabajo relacionado con lo que es el sistema capitalista. Digamos, acá tenemos trabajadores, digamos, que se autogestionan su trabajo, digamos, la propia gestión de su trabajo es lo que los une en un proyecto en común. Digamos, a diferencia del laburo que por lo menos hacemos o yo hago, ellos son dueños de sus herramientas de trabajo. No hay formas jerárquicas, permite una creatividad también, ¿no? Que era lo que decíamos en un momento, hay un trabajo colectivo, tenés otra relación con tu compañero y otra relación con el mismo producto que estás trabajando, ¿no? No es algo externo a vos, decidís cómo lo vas a hacer en la medida de lo posible, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que seguimos dentro de un sistema capitalista, pero comenzás a tener, digamos, un montón de posibilidades y decisiones que podés hacerte cargo de ellas. Uh-huh. Sí, también está la cuestión de, según una persona, o sea, estamos hablando en su mayoría de gente joven, de gente capaz de alrededor o menos de 30 años, entre 20 y 30 años, más o menos, que es diferente al público o a los que gestionan empresas, fábricas recuperadas, que tienen como otra trayectoria más vinculada a este mundo laboral casi perdido de la industrialización masiva, y donde había muchos trabajadores o mucha industria que florecía por todos lados. Y nada, hoy en día, como entrar al mercado laboral, una persona de 20 años, un joven de 20 años, entrar al mercado laboral precarizado, flexibilizado, de 6 horas que no sabes si mañana seguís trabajando, y para trabajar en marketing, me imagino, es, además de ser, es una perspectiva diferente, la de juntarse con compañeros, amigos, conocidos, exnovias o lo que sea, para hacer un colectivo de trabajo que autogestione su propia forma de laburo, no tener relaciones jerárquicas, lo que decían ustedes un poco, me parece que también es, por ese lado viene la salida, también frente al mercado laboral este hiperflexibilizado. Pensábamos también lo que pasa después del 2001, ¿no? Porque por ahí en los 90 estaba como más centralizado todo en la figura de lo que es el desocupado, pero como alguien que no puede hacer nada, ¿no? Y a partir del 2001 empiezan como a surgir otras alternativas, los movimientos desocupados, las cooperativas, los emprendimientos, en donde ya esa persona que antes era simplemente un desocupado comienza a ser un productor y a tener la posibilidad de crear nuevas alternativas. Sí, la categoría de desocupado justamente cambia, digamos, hay una creación desde lo que uno podría considerar la nada, que es ese estado de desocupación, y se hace pasivo también. Claro, y pasivo, y se hace algo, y se hace algo productivo. Me parece que no es menor esto de la creatividad, que en un trabajo formal, como el que en general estamos acostumbrados, eso queda para los tiempos y los ratos libres, digamos, la creatividad del trabajador no está puesta en juego, o por lo menos no de una manera para uno, sino por ahí la creatividad está puesta en ver cómo uno zafa de determinadas lógicas o obligaciones que tiene, y acá está puesta desde otro lugar, sino en pensar, bueno, no solo el producto, sino las maneras de relacionarse. Y esto hace que justamente no se necesite, primero que no se quiera, ¿no? Pero además no se necesite esta figura de patrón que marca, bueno, vos no podés irte porque vas a joder el trabajo de otros, sino que el hecho de trabajar con compañeros te hace, bueno, no si yo dejo de laburar o me lo tomo, digamos, un día sí, un día no, como quieras, estoy jodiendo a un compañero. Y esa manera que, digo, porque me parece que lo que subyace acá es la manera diferente de relacionarte.

les dijo a sus hijos, bueno, ¿cómo quieren que se llame su futura hermanita? Entonces, Catena Veloso le decía, poné María Betania, porque había un tema en esa época que era muy conocido, que en su letra decía, María Betania, tú eres para mí, señora, la. Y a ella no le gustaba María Betania, le parecía que estaba como muy trillada. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un sorteo. Entonces puso en un sombrero papelitos y dijo, bueno, saquen. Y salió María Betania, che. El desbarranco. ¿Cómo sale espontáneo? Además va a confundir. ¿Cómo sale? Todos los martes 23. ¿Cómo todos los martes 23? No, chicos, pero si lo espontáneo sale espontáneo o no sale espontáneo. El desbarranco. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Lloro. Samba. Bossa. Tropicalismo. Frevo. Forró. Pagode. Todos los géneros musicales brasileros están en un solo programa, W Brasil. Descubrilos los sábados de 18:30 a 20:30. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Todos los martes, de 21 a 22, hay una nueva manera de entender lo que pasa. Sin eufemismos ni falsas promesas. Un magazine periodístico con contenido. Política, deportes, música y toda la actualidad con nuestra manera de ver las cosas. Ni con unos, ni con otros. Término Medio. Los martes de 21 a 22 por La Colectiva. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Como todos los días, abrió cuidadosamente la pequeña cajita. Lo tomó en sus manos. Aquella luz lo hipnotizaba. Apretó play y la música se coló por su cuerpo. Ya no era aquí ni ahora. Bueno, estábamos antes de la tanda escuchando a María Betania, que de ahí proviene su nombre, de un mágico sorteo entre hermanos. La abeja reina, ¿no? Le dicen también. Conocida como la abeja reina, sí. Y es un poco diferente a lo que uno conoce de las cantantes de Brasil, ¿no? Si alguno tuvo alguna vez la oportunidad de ver algún show de ella, podrá ver que mezcla poesía, lee poemas entre tema y tema, hace toda una puesta en escena que es casi rosa lo teatral, digamos. Uh-huh. Podríamos pensar que es una cantante que actúa o una actriz que canta. Sí, porque cómo se borran, ¿no? Como los límites, digo, entre lo que es la parte de música, la parte de poesía, la parte de teatro, que me parece a mí que tiene un poco que ver con la forma de criarse que tuvo, ¿no? Ella nos cuenta un poco en algunas entrevistas que pudimos leer por ahí que se cría en una familia en donde la música se aprendía antes que hablar. Porque la madre cantaba desde todo el tiempo. Si bien nunca llegó a cantar a nivel profesional, como si es su hermano Catena Veloso y ella, la madre les hablaba cantando. Que eso hay unos pasajes muy lindos en un documental sobre María Betania, que se llama Música y Perfume, que si lo pueden encontrar para bajar, buenísimo, porque a nosotros nos ha costado bastante. Por ahí saben portugués. Por ahí saben portugués, claro, y pueden entender un poco lo que dice, pero creo que con escucharla igual uno se puede trasladar a eso que quiere, que ella quiere expresar. Y bueno, contábamos un poco de esto, de estas mezcolanzas que hacía ellas, que hacía ella en su show, que tiene que ver con ella. Me parece que es como, por momentos, un gran híbrido entre distintas culturas, digamos, ahí vamos, si uno escucha las letras, tiene mucho de lo cristiano, ¿no? A la vez de lo afro. Claro, de las raíces afro. Bueno, ella nació en Bahía, y mucho de lo que canta también tiene que ver con la cultura de su pueblo natal. Uh-huh. Sí, es algo que uno por ahí no puede entender bien hasta que se pone a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? De la mixtura entre las religiones. Y además, tanto Betania como Caetano formaban parte de algo que se llamó en ese momento movimiento tropicalistas, alrededor de los 60, 70, en plena dictadura militar, que, bueno, además de ser todos artistas hoy muy reconocidos, eran políticamente activos, ¿no? Cumplieron una función de denuncia durante la dictadura. De hecho, en esa época Caetano lo obligan a exiliarse. Uh-huh. Se va a vivir a Italia. Y bueno, así muchos de los cantantes que formaban parte de este movimiento junto a María Betania. Y no sé si por el hecho de ser mujer o no, pero lo que le pasa a María Betania, como por ahí a otras tantas mujeres, es que en realidad no es muy conocida en general. O sea, suele cantar, suele interpretar canciones de artistas muy muy conocidos, muy muy renombrados, y sin embargo, pese a la cantidad de discos que sacó, ella no es del todo conocida, también por el perfil que elige tener, que no suele tampoco dar ni notas, pese a este documental que hay de ella. Es una persona que resguarda bastante su intimidad. Uh-huh. Bueno, la seguimos escuchando un poquito más a ver qué nos canta. Me gustaría ahora presentar a ustedes una gran cantante de Brasil, una gran cantante de Bahía, una querida amiga que canta con el sabor, el color de su tierra nativa. Me gustaría que María Betania cantara para ustedes una canción de su hermano Caetano Veloso, que se llama É de Manhã. Su primera canción y la canción que más proyección dio a este joven compositor de Bahía, que es Caetano Veloso. Madrugada de manhã, não sei mais de nada de manhã. Vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada de manhã. Vou ver minha flor. Vou pela estrada. Estrela é uma flor, mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo cocorocou. En la transnoche de la colectiva. Empieza el martes. El único programa. Silencio. En el estudio. El único programa que dura 2 días. Que sale 2 días. Bueno. El Desbarranco. Todos los martes de 23 a 01 por la colectiva. Cuando reclama. Lo mío es el sincretismo, soy católica pero también creo en el candomblé, dice María Betania. ¿Cómo se come eso, no? Candomblé con catolicismo. Bueno, el candomblé es una de las religiones afro-brasileras junto a otras que nos pueden sonar conocidas como el Umbanda, ¿no? Que nos suena por ahí. Tiene que ver con religiones que surgen a partir del mestizaje, ¿no? Se podría decir que hay 3 religiones ahí que se mezclan en este sincretismo. Una es el cristianismo del colonizador, otra es las religiones africanas, ¿no? Que vienen de los negros esclavos, y también las religiones de los pueblos originarios de Brasil. Entonces, a partir de toda esa mixtura es que sale lo que se dice el sincretismo, que forma parte de muchas de las letras de Betania. Sí, no solo de las letras, sino que algunos allegados de ella cuentan que María Betania tiene algunos rituales previos a encarar un show que tiene que ver con, bueno, rezar y hacer algunos ritos que mal se conocen como, o se los catalogan como magia negra, ¿no? Ritos umbanda, como algo bastante oscuro. Sí, es curioso eso, que bueno, que estas religiones, ¿no? Que vienen de lo afro. Y también las que estaban ya en Brasil de los pueblos originarios, muchas veces esas son asociadas a lo que es el trance, el sacrificio animal, el culto de los espíritus, y se asociaban, sobre todo en ese momento, a la magia negra, ¿no? A algo diabólico que debía desaparecer. En ese momento, los misioneros son los que se encargan de expandir el catolicismo. Y el catolicismo comienza a ser obligatorio, ¿no? Y todos lo tenían que practicar, todos los negros se tenían que bautizar. Pero bueno, lo interesante que pasa acá es cómo hay, en cierta manera, una resistencia a esa obligatoriedad, y hay cosas que no se perdieron y que en muchos casos se asimilan las santificaciones de santos que tenían que ver con las religiones afro, necesariamente se tuvieron que asimilar a lo que fue el cristianismo. Y bueno, se mantienen cosas como lo que es la alegría, lo que es las festividades, digamos, hablamos de lo que es el samba. Sí, eso me llamaba la atención, que del documental que Betania contaba, que el samba, con todo el ritmo alegre que tiene, que uno escucha, sin embargo, sus letras están cargadas en realidad de mucho dolor, de lo que es el lamento negro, y que pese a ese ritmo así casi alegre, sus letras hablan de una tristeza que nada tiene que ver con por ahí ese ritmo, pero sin embargo se conjugan, como dejando como una especie de sensación media agridulce en el oído. Sí, es algo muy ambiguo, porque uno piensa en lo que es el catolicismo en ese momento y era algo puramente adoctrinador. Digamos, muchas veces intentaba hasta esto de asociar al esclavo con lo que es Cristo, digamos, no el flagelo. Y el autoflagelo, como que de alguna manera alivianar las penas que sufrían asociándolo a la figura de Cristo. Y por otro lado, esto que decíamos, la cuestión de la alegría, de la música, de los tambores, de la percusión, que no podemos dudar, digamos, no podemos negar que chocan con el conservadurismo clásico, ¿no? Que viene del cristianismo. Esta canción que hicimos a Tonga da Mironga do Cabuleté? Sim, eu creio que sim. É dizer, porque parece que é uma expressão que não quer dizer nada de bom, não?